Programa ya emitido. Programa ya emitido. Le pegué la pared y le pegué a la pared y al techo. Y al colchón. Cuando vos más viejón, yo lamí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Botinelli. Yo. Simón. No más, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pulseada. La pulseada. En un país con infancia. ¡Aguante los Seguimos en la Pulseada Radio. Antes que terminar el programa, falta igual todavía, no lo estamos terminando, pero sí queríamos mencionar tres temas, que cuestiones que estuvieron pasando esta última semana, desde la última entrega de la Pulseada Radio. Una tiene que ver con el juicio, digamos, que se está llevando adelante por el caso de Luciano Arruga. Como sabemos, la semana pasada, el viernes, hubo una audiencia, digamos, los abogados querellantes de Luciano, de la causa, digamos, solicitaron 16 años de prisión y el fiscal 10 años para el policía Diego Torales, que es el acusado de las torturas a Luciano. Obviamente la defensa del policía, digamos, argumentó justificando la inocencia, digamos, de este caso de Torales. Vale la pena, quizás, si en algún momento vamos a escuchar el testimonio de Vanessa, porque realmente, bueno, testimonió, bueno, Vanessa, la mamá de Luciano, quienes vienen, digamos, siendo parte, digamos, de esta causa, de esta lucha, pido justicia, digamos, por el asesinato de Luciano Arruga. Así que, bueno, la sentencia va a ser este viernes. Lo importante también a destacar es la gran movilización que hubo en relación al acompañamiento, digamos, a los familiares de Luciano, a Vanessa y a la mamá. Un montón de organizaciones que se acercaron, digamos, a la puerta, digamos, de los tribunales para apoyar, digamos, y también para reconocer en el caso de Luciano el caso, digamos, de tantos pibes y pibas, digamos, que pasan por esta misma situación. Así que, bueno, en algún otro programa nos vamos a centrar un poco más en cómo fue el desenlace de este juicio, que tiene hasta ahora, digamos, este acusado, este policía Diego Torales. La trama, digamos, que llevó a Luciano a pasar por esa situación es aún más compleja e involucra seguramente, obviamente, digamos, a muchas más personas, muchos más policías y bueno, una situación que nosotros vemos cotidianamente en los barrios, en el territorio, donde aparecen, digamos, no solamente, como decíamos, las fuerzas policiales, sino también a veces el poder político, personas vinculadas al narcotráfico, a esa gestión que decíamos hoy del delito, digamos, en el territorio. Y hablando también, digamos, un poco de esta temática, de los pedidos de justicia, de las organizaciones que seguimos luchando por el bienestar de nuestros pibes, se va a realizar, hay una nueva convocatoria que está haciendo la Casita de los Pibes de Villa Elvira, una nueva marcha por La Pochita. Hace un par de martes nos pusimos en comunicación con Daniela, que es educadora del hogar, y bueno, en relación a la primer convocatoria que se realizó, la primer marcha, y este viernes se vuelve a convocar a una nueva marcha. Esta vez, digamos, ayer tuvimos la oportunidad de pasar un rato ahí por la asamblea de la casita, definiendo también un poco qué era lo que se exigía, digamos, en esta vez, porque lo que, digamos, se sigue demostrando a través de la situación de estos pibes, tanto el cometido, digamos, el homicidio, digamos, como un montón de otros pibes más, es la desidia del Estado en relación al cuidado, digamos, y al acompañamiento de ese tipo de problemáticas. Bueno, uno de los lugares, digamos, que se va a señalar, el cual se va a marchar, aparte de la policía que ya se hizo la vez pasada, va a ser también a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, que es en parte, digamos, la responsable de garantizar tanto el buen funcionamiento de los sistemas de promoción y protección de derechos de nuestros pibes, como también del buen funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil. Es decir, si bien tiene un fuero que depende en la justicia, después las medidas los chicos las cumplen en lugares, digamos, donde que dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, que es un poco, digamos, lo que hoy en día está en cuestión en relación al desenlace que tuvo, digamos, la medida que se tomó de la justicia, el pibe, digamos, que fue identificado, digamos, como el autor del hecho, no tuvo, digamos, si bien se empezó a trabajar en un proceso de responsabilización de lo que había hecho, no hubo, digamos, medidas que acompañaran lo que uno trata de buscar, ¿no?, con respecto a esos pibes, que es de alguna manera trabajar, digamos, la situación por la que atravesaron en el momento en que realizaron ese hecho, responsabilizarlo, digamos, tomar al pibe como sujeto también en esa propia situación. Y bueno, lamentablemente a veces, digamos, las políticas tampoco están, políticas públicas tampoco tienden a reforzar, digamos, el trabajo con estos pibes y sigue reinando de alguna manera la desidia. Así que uno de los lugares también a señalar es la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia. La convocatoria es para la marcha del viernes, es a las 10 de la mañana, salen de la casita de los pibes, allá en 122 y 604. A las 10:30 se convocan con vecinos de otros barrios, organizaciones en la comisaría octava, de 7 y 76. Luego se va a dirigir la marcha por calle 7 hasta 116, entre 70 y 71, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Después, de ahí hasta Plaza Rocha y por último por Avenida 7 hasta por calle 50, que un poco la idea es visibilizar la situación, digamos, el pedido de justicia y esclarecimiento por el asesinato, digamos, de la Pochita. Y bueno, ayer pudimos escuchar un poco también ahí las voces de los pibes y también de los familiares, ¿no? Yo me quedé como bastante impactado con una familiar de la Pochita que decía, bueno, uno no está pidiendo que ese pibe esté en el peor de los lugares, encerrado, viviendo lo peor de su vida, sino simplemente que sea abordado por alguna política que trate de brindarle herramientas para que él salga de esa situación en la que lo llevó también a realizar esa acción, pero también para que no haya más pochitas, decía, ¿no? Y para mí eso fue bastante fuerte, pero bastante importante también, porque está claro, digamos, hacia dónde apunta también la organización, ¿no? Con la diferencia cuando hay organizaciones que laburan concretamente con pibes, saben que la solución no es el encierro y pedir más policía, sino que es todo lo contrario. La contracara, ¿no, Carlos, de lo que charlábamos hoy con lo que sería realmente la prevención? Exactamente, ir directamente a las causas. Bueno, y por último, en este sentido también brindar toda nuestra solidaridad y apoyo a la gente que sufrió, digamos, una terrible, tremenda represión la semana pasada, el jueves, en lo que fue conocido ahí como la toma de tierras de Abasto, que sigue acampando todavía ahí en la avenida 520. Son familias que están pidiendo acceso a la tierra para la vivienda, pero también para el trabajo. Bueno, enfrentándose a otro gigante de las inmobiliarias acá de la ciudad, digamos, que ya sabemos, digamos, los negociados también de las inmobiliarias, con el poder político, pero también, digamos, con la policía que hace de mano de obra para llevar adelante los desalojos que ellos de alguna manera impulsan, a veces creyéndose dueños de terrenos de los cuales no son. Esto también es la controversia de este caso, digamos, ¿no? Un supuesto dueño de una inmobiliaria que no tiene ningún tipo de acreditación para dar cuenta de eso. frente a un montón de familias que están buscando un lugar donde vivir y también tierra para trabajar. La gente está acampando hoy en la 520. Mañana va a realizar también una movilización. Están convocando 9:30 de la mañana en 7:32 y van a movilizar hacia acá, hacia el centro de la ciudad, directamente a la legislatura, porque es el lugar donde se va a tratar, en las cámaras se va a tratar el proyecto de ley de expropiación de esas tierras. Veremos qué pasa, digamos, una promesa de unos cuantos legisladores que se acercaron, algunos legisladores se acercaron a la toma el día de la represión. Fue bastante mediático, legisladores, el propio vicegobernador de la provincia, Mariotto, bueno, estuvo el juez Arias también tratando de frenar, digamos, esa medida judicial que se había tomado, pero bueno, el desalojo se llevó adelante al otro día, y en parte alguna de las promesas que se hicieron en ese acampe fue tratar en la legislatura mañana la expropiación de las tierras para esas familias, así que esperamos que mañana los legisladores piensen en el derecho colectivo de todas esas familias y no en el derecho de unos pocos a hacer sus negocios. Y ojalá, bueno, fruto de toda esta lucha, estas familias tengan un lugar donde poder edificar sus casas y también trabajar la tierra. Así que esa convocatoria mañana, 9:30, en 7:32, hasta la legislatura se van a movilizar las familias y desde la Pulseada vamos a estar acompañando también ese reclamo. Bueno, ahí llegaron los compañeros amigos de la comparsa La Minga, así que vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Y después los vamos a recibir para charlar un poquito sobre el candombe de La Minga, sobre esta cuerda, digamos, esta comparsa, otra comparsa de la ciudad que viene, digamos, en esta segunda entrega, decíamos, del candombe antes del candombe del 25, de cada candombe de este martes que íbamos a tener. Así que bueno, ahora un ratito vamos a charlar con ellos. You're los ojos se encontrarán, todo en tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirá más. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Seguimos en La Pulseada Radio y llegamos al segmento candombero de este mes. Como veníamos comentando, se viene una nueva edición de las llamadas del candombe del 25. Entre paréntesis que va a ser el 24, ahora lo vamos a reforzar bastante. Así que bueno, y el martes pasado nos estuvieron visitando la comparsa Oyeló. Y hoy tenemos el agrado, el gusto enorme de recibir a los amigos de La Minga. Estamos acá con Pipo Casas y con Diego Brunel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo andás vos? Gracias por la invitación. Bueno, no, gracias por haberse venido hasta acá. Y bueno, la idea era un poco charlar, aprovechar, digamos, la excusa de las llamadas del candombe del 25, también para conocer y reconstruir un poco también la historia del candombe acá en la región. Así que bueno, y una de las comparsas que le ha dado vida al candombe acá en la región ha sido La Minga estos años. Así que bueno, le damos la bienvenida al programa y bueno, que nos cuenten un poco cuándo comienza La Minga, cuántos años tiene, cumplió años. Y nosotros ahora este año estamos festejando 11 años. 11 años. Ya. Por ahí la comparsa más histórica y donde surgió un poco la cosa fue La Cuerda, ¿no? Que ya cumple este año 15. Y medio como que ahí hubo un tuco que después medio se diseminó, ¿no? Y nada, La Minga arrancó allá por fines de 2004. Impulsada más que nada por un taller de percusión de Pablo Paleiro y María Bergamaschi, que son los que le pusieron el pecho al principio a la comparsa y son un poco como las ideas rectoras que después siguió La Minga, aunque ahora no estén en la comparsa, pero como que su espíritu está, que son más o menos lo que eligieron, no sé, dijeron en un momento decir, bueno, La Minga va a tocar Ancina, que es uno de los estilos de candombe, y bueno, nada, fuimos ahí en busca de eso, nosotros no estábamos todavía, pero nada, ahí arrancó un poco la cosa, ¿no? Con esa idea de querer formar una comparsa que toque Ancina. Uh-huh. O por lo menos querer tocar Ancina como lo interpretaban en ese momento La Minga. Así que ahí arrancó por 2004, ya en el primer candombe del 25, en realidad la primera llamada de Tolosa todavía no tenía ese nombre. Ahí salió La Minga con, creo que eran 5 de La Minga de La Plata, una pichicata del interior de Entre Ríos que ya tocaban ahí candombe por cercanía con Uruguay, ¿no? Muchos tocaban en Salto. Y nada, ahí arrancó un poco La Minga a full con todas las ganas. Primero ensayando en Parque Saavedra, ahí caminando por la vereda del parque. Después nos mudamos a 13 y 71, pero ahí metieron una estación de gas, así que... Bueno, en realidad por suerte, ¿no? Esas cosas de la vida. Metieron una estación de gas ahí que nos hizo mover a 12 y 72, ahí a la Rambla. Al lado, o sea, estamos ahí compartiendo el lugar con la estación Circunvalación, con ese centro cultural. Y nada, ese lugar como que consolidó bastante a La Minga, porque es un lugar que el domingo, viste, podemos ir temprano, hay espacio para charlar, para organizar un poco la comparsa y sobre todo para ir dándole ritmo a los nuevos. ¿Qué es eso ahí, Diego? Recién Pipo mencionaba el toque Ancina, para los que están escuchando, que se están interiorizando o por primera vez acercando esto del candombe. ¿De qué origen tiene? ¿De dónde viene ese toque? O bueno, ¿qué otros toques, digamos, también existen? ¿Por qué eligen Ancina también? Es de un barrio de Uruguay, puede ser Cuarem, Ancina o Cordón, ¿no? Es como un estilo, una velocidad también. Y yo creo que en un principio eso se tomó como una referencia, ¿no? Por una cuestión de gusto, tocar Ancina. por ahí no es tanto ni no con la velocidad ni con lo fuerte que tocás, sino es más que nada con el pique del toque que tiene. Uh-huh. Que por ahí, a nuestro entender, nos llamaba más la atención. Ajá. Y nada, eso es como lo que tiene más, lo que nos gusta de Encina, ¿no? Como que tiene un pique más que tira para adelante. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, bueno, como decía Diego, es un barrio, en realidad era una calle de Montevideo, donde había un par de conventillos que fueron demolidos. Uh-huh. Y ahora ustedes decían ahí se juntan en 12 y 71. Y bueno, realizan también sus salidas los domingos, porque quizá mucha gente no asocia ahí, sino más bien cuando van llegando, ¿no? Uh-huh. a la zona de la estación, puede ser van para ahí. Claro, sí, nos juntamos en 12 y 72, caminamos una cuadrita por 12 hasta 71 y de día hasta 18. Uh-huh. Y ahí le bajamos hasta 70. Y ahí van. Bueno, recién decíamos que el candombe del 25, en realidad, este año se está preparando para el domingo 24. Así es. Están participando, digamos, como comparsa en la organización. Claro, sí, ni hablar. Este año medio como que se decidió hacerlo el domingo 24, más que nada para aprovechar la gente que viene del interior, que no tenga que tocar y salir. Y nada, más que nada para aprovechar el domingo, viste, nada, feriado, chau, te olvidas al otro día. Y para estar más cómodos al modo de organización también. Uh-huh. Así que nada, importante, 24. El candombe 25 es el 24. Exactamente, este año se pasa el 24. ¿Por qué? ¿Cómo viene la historia de hacer estas llamadas este fin de semana largo? Nació un poco con la excusa, por ahí no soy el mejor para decirlo, pero nació un poco con la excusa de encontrar un feriado. Antes, si nos vamos al Montevideo Antiguo, se tocaba los días feriados porque era el único día que no se laburaba. Bueno, capaz que lo estoy diciendo medio mal y pronto, ¿no? Pero por ahí va la cosa. Y bueno, el 25 de mayo medio que siempre iba a ser feriado y me parece que se juntó ahí un germen de gente en la Casa del Goma y con un par de La Cuerda y otras comparsas que estaban ahí, ya estaban Los Tintos y Lonjas por ahí. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer una llamada. ¿En dónde? Y bueno, Tolosa. Un poco por la referencia histórica del barrio y porque la verdad que quedaba cómodo. Uh-huh. Y bueno, se encontró ahí, se empezó a salir. Después también como que se empezó a usar esas salidas de... Después de Navidad, después de Año Nuevo, Reyes, también se salía en Tolosa. Así que, nada, un poco la historia viene por ahí. Aprovechar un barrio histórico con, no sé, que es un barrio hecho y derecho, ¿no? ¿La invitación para el candombe del 25 es para comparsas de la región o se suele invitar, digamos, vienen comparsas de otros lugares? Como... No, salen todas las comparsas de la ciudad, eso siempre. Comparsas de Buenos Aires, vienen comparsas de todos lados de Argentina. Desde Salta... hasta de Bahía Blanca, que vienen como 70, vendrán algunos colgados del sur. Y nada, los años anteriores han venido comparsas de Uruguay. Este año medio que se les complicó por el tema monetario y conseguir bondis, pero nada, la onda es esa. Lo que tiene el candombe del 25 que atrae un poco a los candomberos es el hecho de que es una organización autogestiva y hecha por candomberos. Y ya desde la forma que se empezó a organizar la llamada desde un principio... Esta cosa de juntarse gente que pertenece a distintas comparsas, aunar ideas, tener un proyecto en común, medio como que le dio una vuelta de tuerca a la llamada de Tolosa, que por ahí no lo tiene tanto otra llamada, y que genera como un espacio de hermandad, que la verdad que a la gente le intriga bastante, le interesa, y nada, se copa y viene. La verdad que a nosotros nos llama bastante la atención, y nos alegra que gente de Salta quiera venir a tocar acá. Uh-huh. Es hacer una pila de kilómetros para venir a tocar por el solo hecho de compartir, también con un par, ¿no? Pero bueno, lo copado que tiene eso de cómo se instaló la llamada. Uh-huh. Y se hacen también encuentros después en otros lugares, digamos, acá las comparsas de La Plata suelen ir a también esto que decías, bueno, viene gente de Salta, pero también hay una cuestión como retroactiva de ir también a las otras llamadas. Un poco también la movida de los encuentros, por ahí corre por otro carril, pero que es más o menos como parecido al del 25, que sí, viste, es como decir, bueno, nos encontramos en tal lado, surgió un poco con, bueno, el Goma, que es un gran referente acá, y gente de Córdoba, bueno, no voy a dejar de mencionar el Goma, porque si no se va a poner mal, pero está, viste, nada, es que es una excusa para encontrarse, el tambor llama, y nada, y a nosotros nos llama de una manera particular, que nos llama a encontrarnos con otra gente, y hacer estas deliradas de ir a tocar a Salta, ir todos para allá, y bueno, nada, por ahí sí lo que tiene de bueno, es que la llamada pasa a un segundo plano. O sea, el momento donde se luce la comparsa, como que no tiene tanta importancia en un encuentro de candombe. Uh-huh. La importancia lo tiene lo que pasa durante ese fin de semana, que es el hecho de vivenciar qué te pasa a vos con el candombe, con un loco de Salta, con un loco de Neuquén, con por ahí un loco de Uruguay que cae ahí y tiene una vivencia totalmente distinta y de pronto dicen, che, loco, ustedes sargentos, ¿qué carajo hacen haciendo candombe? ¿Por qué? Y bueno, viste, vos le explicás por qué, si nada, es lo mismo que te pasó a vos, me pasa a mí. La vez pasada, el martes pasado también hablábamos con los chicos ahí de Oyeló, esta cuestión también del crecimiento que ha tenido el último tiempo el candombe, decíamos, de este lado del río. Obviamente, ¿no? Reconociendo toda la historia del candombe ahí en Uruguay, pero la importancia también y el peso que estaba empezando a tener, digamos, el candombe en Argentina, digamos. Además porque también ha acercado mucha gente que no venía del palo de la música ni de la percusión, digamos, creo que hay un denominador común en varias comparsas, digamos, en la minga que pasa, digamos, no, o si hablar. Ustedes vienen ahí de ese palo o no, digamos. Nada que ver, o sea, no, yo no estudié música ni nada y es un poco volver a lo que estamos hablando, de que el tambor llama, si a uno lo llama, va a una comparsa y se queda. Si no, esta cosa de que por ahí ahora hay bastantes candomberos y se generó como una pseudomoda, pero vas 6 meses y te vas. No formás parte del espacio, ni te copa, ni no lo llegás a vivir como lo tenés que vivir. Y nada, es una magia que pasa que, nada, te tiene que gustar, te tiene que llamar, es así. Y bueno, nada, está buenísimo. Y por ahí lo que tiene la minga, que a nosotros un poco nos, no sé si nos enorgullece, pero que lo tratamos de mantener, es durante la semana generar un espacio y una escuelita de candombe, que no, la gente que va no necesariamente tiene que pertenecer a la minga después, sino tratamos de, bueno, nada, de lo poco que por ahí nosotros aprendemos, enseñarlo. Uh-huh. O de la forma que nosotros lo vivimos ahí. Y también, obvio, con la excusa de tener un día para candombear un miércoles de mitad de semana. Estás re manija en la semana y medio y te queda espectacular. Ajá. Eso está bueno, digamos, porque es parte de esto que decíamos el otro día y que se da como en común. Es cómo acercarse, ¿no?, a eso, digamos, no solamente porque bueno, te pintó un día, sino porque también hay espacios que se van abriendo y que van conteniendo también, digamos, No, tal cual, todas las comparsas de La Plata tienen un denominador común, que es que ninguno nació tocando el tambor acá. Uh-huh. Nadie es hijo de tocadores de candombe. Recién ahora está pasando que vienen hijos de gente que tocó el tambor, ¿no? Pasó el otro día que lo mamó de chiquito. Con Oyeló, que vino Ulises, que tiene 10 años. Claro. El hijo ahí de Emiliano, y bueno, que tocó acá. Bueno, ese pibe, claro, o sea, nació con esa realidad. Claro. Nosotros medio que la tuvimos que construir y nos dimos la cabeza contra la pared muchas veces, y otras, nada, es un goce pleno. Pero, nada, lo importante que, no sé, la gente que se quiere acercar, todas las comparsas de La Plata entienden esa dinámica de que hay que explicar ciertas cosas. Siempre, obvio, con el respeto que el tambor merece, porque nosotros decimos que el tambor llama y todo, pero si uno no le impone un respeto a enseñar, a tocar, o mismo uno como tocador, si no respeta su tambor ni lo que está haciendo, la cosa se va a la mierda. Uh-huh. Entonces, nada, es un poco de todo. Pero todas las comparsas de La Plata están abiertas a recibir gente. No es necesario saber música ni nada. Es percutir, lo llevamos todos adentro. Es el tambor es lo más democrático del mundo. Así que nada, ahí va. Bueno, vamos a ahora vamos a seguir charlando, vamos a escuchar ahí un temita que han elegido los chicos para escuchar en este bloque de candombe antes del candombe el 25, que reiteramos, se hace el 24. El 24. Así que vamos a escuchar un tema de Afrocandombe. Abuelo, regálame un tamborín. Que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame un tamboril, que el borocotó se escucha en la noche más feliz. Abuelo, regálame un tamboril, que quiero salir para el centro y me quiero divertir. Regálame un tamborín, calculca los de mi cuerpo, un hito que tengo en mí. Ma, déjame que te explique, cuando siento la llamada, mis dientes castañetean, Mi cuerpo de vano tiembla, vibra en el alma del negro, similar con el de la selva. Por eso te digo, abuelo, con ellos déjame ir. El acta solo flepa la luz, no ves o no lo sentí. El chico repique el piano, dice que van a partir. Abuelo, no seas malo, regálame un tamborín. Abuelo, regálame, regálame un tamborín. Me quiero salir para el centro y me quiero divertir. Abuelo, regálame, regálame un tamborín. El monocoto se escucha en la noche más feliz. A la llamada. La pulsada. Bueno, seguimos acá con los amigos de La Minga, esta comparsa de candombe, reconstruyendo un poco también la historia del candombe en la región. Ahí los chicos mencionaban también, recién estábamos hablando de la llamada ahí de Los Tintos en Ensenada, otro de las localidades donde también se le da bastante importancia, digamos, a esta movida del candombe. Bueno, estábamos hablando del desfile de comparsa, bueno, del candombe el 24 de mayo, que es el famoso candombe más conocido como el candombe del 25. Así es. Va a ser a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. En 3 y 528, ahí salimos de al frente. 3 y 522, perdón, tenés razón. Salimos desde el Club Villa Rivera y vamos por 3 hasta 528, que es donde está más o menos la delegación comunal. Ajá. Ahí, todo derecho por 3. Bien, todo por 3 desde 522 a 528. Exactamente. Sí. Ahí van a estar a partir de las 2 de la tarde. Y se puede extender, no sé, bastante, ¿no? Se extiende por ahí hasta las 9, 10, tranquilo. Cuéntenos cómo es un poco ahí el ritual de un domingo de La Minga. Porque el otro día, por ejemplo, Marcelito me decía que él llegaba y iba a buscar madera. Y bueno, ¿qué implica todo eso? ¿Para qué prenden el fuego? Y eso es fundamental para templar los cueros, los tambores. El calor saca la humedad y entonces suena más agudo el tambor. Ajá. O sea, es lo que queremos comentar para cualquiera que esté escuchando acá que no conoce, que los candomberos no prenden fuego porque sí, o porque son hippies, o porque les pinta el fogón, sino porque es una necesidad, digamos, para templarlos. Para afinar el tambor. Exactamente. Así que no solo le avisamos a los vecinos, sino a la policía comunal también, que ande por ahí por los lugares. A los celestes. Claro, exactamente. Están no... nerviosos los celestes, no saben qué hacer todavía, no saben si tienen que hacer multa de tránsito. No. Ahí los chicos de Dielo, bueno, el domingo tuvieron ahí también un encuentro con la policía comunal que pretendía que la comparsa apagara el fuego. Bueno, fue toda una explicación bastante didáctica, parece, para que entendieran que no era que se iban a hacer un asado. Porque sí. Exactamente. Bueno, y ahí prende. Ahí... Esas son las cosas con las que conviven una expresión tan callejera como es el candombe, ¿no? Que seguramente a todas las comparsas les ha costado no solamente tener un barrio que los acoja, sino también como que, no sé, que se acostumbre el barrio a que los domingos, los sábados a la noche pase una comparsa de candombe. Al principio a mucha gente le causa rechazo, pero después esos espacios se ganan con el tiempo y nada, o sea, los vecinos están súper contentos en todos lados donde hay candomberos. Uh-huh. Hay que transmitírselo a las instituciones, que muchas veces, si no es la cultura como ellos piensan que es, causa rechazo, ¿no? Exactamente. Esto hoy que decías, Pipo, también de la importancia de la autogestión, digamos, del espacio que organiza, ¿no? El candombe del 25 y... Ni hablar. yo creo que esa es una de las herramientas fundamentales que tiene el Candombe 25 para este año ser la 11ª llamada consecutiva. Hace 11 años que pasa esto en Tolosa y es la llamada más antigua de la Argentina. Y pasa acá en Tolosa, hecho por candomberos, para candomberos, sin ninguna intención más que brindar un espectáculo y poder gozar lo que uno hace durante todo el año. Sí, incluso ahí en las llamadas uno se encuentra un montón de gente que quizás no vea tampoco en otros espectáculos, pero como que la llamada de candombe va. Digamos, sí, olvídate, sea... es como la comparsa misma. En la minga hay desde un pintor hasta un músico, hasta un abogado, hasta el que hace los tambores. Hay de todo. Y eso es un poco... O sea, la calle es la comparsa, lo mismo se transmite en la llamada... Es, no sé, es la calle misma, es el barrio. ¿Cómo? Imagino que, bueno, el negrito Santillán debe haber ido a ensayar después de su experiencia en las llamadas de Uruguay. No sé cómo lo encontraron a Marcelito después de eso, porque... Es una bestia, como siempre, dejando todo en la cancha. Sí, Marcelito es increíble. Marcelito es un poco el alma de la comparsa. Es como el que mejor refleja la minga. Más que el toque, creo que es Marcelito, esa es la realidad. Claro, mucha gente lo identifica rápidamente con la minga, digamos, y la imagen del negro bailando la vez pasada ahí en el hogar, estábamos festejando el cumpleaños de publicidad y los chicos le hacían, decían, bueno, ¿cómo haces cuando? Porque el negro tiene una posibilidad de expresar, digamos, con su rostro un montón de cuestiones y, bueno, así que hacía un par de... El negro tiene poses para todo. Claro, nos regaló ahí, sin tambor y todo, un par de poses de los cortes, bueno, las caras que ponen, la seriedad que le ponen. Se transforma. Bueno, eso es lo que, por ahí eso es lo que transmite el candombe, y que el negro, como es mágico, lo tiene ahí a flor de piel. Uno por ahí le sale otra cosa, que es tocar, pero el negro lo baila como ninguno. Sí, sí. Además me imagino que va a ser muy lindo estar tocando ahí, tener al negro, ¿no? Agitándote. Sí, es lo mejor. Lo te mejor. Levanta. Tiene toda la gozadera. Son entonces es la envidia del resto de las comparsas de la ciudad. No tanto, porque el negro, como es tan mágico, tiene la virtud que al lugar donde va, al lugar que baila. Es verdad. Y todo el mundo negro lo ama, porque es así, ¿viste? Es el negro es la persona más querida del mundo. Y es un candombero espectacular y vaya donde vaya va a ser bienvenido. Sí, sí, ahí lo vimos en Ensenada, lo llamaban todas las comparsas para que bailara un par de cuadras con ellos, sí, y el negro le metía todas, no tenía ningún problema. Olvídate. Así que, bueno, o sea que la minga se junta y sale los domingos y después tiene la escuelita los miércoles a qué hora. Los miércoles a partir de las 6 por ahí, atrás de la estación provincial, ahí en La Palmera. Bien. Que también ahí medio como que armamos un espacio con un fogón, un par de banquitos. Ajá. Y nada, ahí se tiene que acercar la persona que quiere empezar a tocar con tambor, sin tambor. Con tambor, sin tambor, con ganas. Sin tambor. Claro, con ganas de compartir, de aprender. Siempre hay algún tambor ahí de más para pasar. Así que. Si quiere caer con una birra, va a ser bienvenido. También, bien. Es parte de la mística candombera esa. Sí, ni hablar, además ahora que hace frío. ¿Ustedes particularmente venían los dos del ámbito de así de la música o no? No, ¿A qué se dedican en sus vidas? No, yo me dedico a carpintería, otra cosa, nada. Ajá. Que ¿Y Pipo? Yo soy abogado, lo digo bajito. Ahora me decía que era policía comunal y le habíamos estado dando a la comunal todo el programa. Mirá, abogado, bueno. Parte de esa... No, qué escracho, tendría que haber inventado una profesión. Ahora va a salir la gente... En la llamada te va a gritar, ahí va no, el abogado. No, basta, cambio el abogado. Está bueno saber que hay un abogado en el ambiente del candombe, cosa que cuando ante alguna situación problemática ahí en el barrio o algo, pelamos algún argumento de cosas. Bueno, vamos a escuchar un temita más acá que eligieron los chicos para darle color a esta charla que estamos teniendo. Y bueno, ya después vamos a pasar ya al último bloque de este programa de La Pulsidad de Radio. Que hemos realizado acá, hemos quedado con Amílcar mano a mano, me ha hecho un curso acelerado hoy de producción, qué grande Amílcar, bancando los trapos. Bueno, vamos a escuchar un temita. Botija de mi país, espero que seas feliz, vistiendo de amor a tus hermanos. Botija de

Bueno, vamos llegando al final de este programa de La Pulseada Radio. Le agradecemos enormemente a Pipo y a Diego que se vinieron hasta la radio a contarnos un poco, bueno, la historia de la minga, ahí rápidamente, y un poco del candombe el 25. No sé, bueno, ¿quieren reforzarnos, refrescarnos? No, por ahí, más que nada eso, que sí, que este año la llamada toca domingo 24 a las 2 de la tarde, 3 y 522. Y nada, que vayan con la familia, que vayan con la abuela, la reposera, el termo. Que nada, va a estar ahí, va a estar lindo. Hasta ahora somos más de 20 comparsas. Así que color va a haber para rato, candombe va a haber para rato. Y nada, es un espectáculo que la verdad está buenísimo. Y va, está buenísimo. Somos parte, ¿no? Pero creo que a la gente le gusta y va creciendo año a año. Bueno, así que nos vamos a encontrar ahí el 24 y lo vamos a ver al negrito ahí en su salsa. Obvio. Bailando, le mandamos un abrazo grande al negro. Le vamos a tocar unos candombes para que se mejore. Y un saludo también a Majo, una vieja amiga mía, que ahí le escribí molestándola también, que se ha incorporado una grosa, hace poquito ahí. Una grosa, ¿no? Me la encontré ahí en Ensenada y estaba muy contenta, que era su primera salida, me dijo, creo. Sí, no recuerdo mal. Una grosa la Majo. Así que bueno, también un saludo para Majo grande. Sí, y un saludo para Estela Cantero, que ahí en el hogar siempre nos banca y banca a la gente. Y sobre todo a la gente del hogar, que hace una obra de lujo. Y nada, nosotros bueno, más que nada agradecidos. Bueno, sí, un abrazo muy grande también ahí para Estela. Bueno, así terminamos este programa de La Pulseada Radio. Un abrazo grande a todos los que por alguna u otra cuestión hoy no pudieron estar presentes acá en el piso, a Martín Luna, al Negrito Santillán, a Tony Fenoy. Bueno, así que los extrañamos bastante. Y bueno, nos encontraremos el martes que viene en una nueva entrega de La Pulseada Radio. Disfrutando un poco también del último encuentro, el último programa, también con otra comparsa de candombe. Bueno, va a estar La Cuerda viniendo el martes que viene a charlar un poquito de su historia y del candombe del 25. Así que bueno, Amílcar Burgos ahí del otro lado dando una mano gigante hoy, y un agradecimiento final a Sandra Gómez, que vino hace un ratito, la mamá de Omar Cigarán, a traernos unos presentes, un regalo ahí, una remera de Omar, y que le agradecemos con mucho cariño. Así que nos vemos el martes que viene, nos escuchamos, nos hablamos en La Pulseada Radio. Un abrazo.